El mundo no hace más que imitar. Escuchamos Atahualpa de Wo, esta banda instrumental, psicodélica y experimental que viene volcando canciones en este plano desde hace un buen tiempo y cuenta con algunas características muy interesantes, sobre todo el momento de verlo en vivo, y es que es una banda con tres violas, batería, bajo, percusión, sintetizadores, a veces meten vientos también, y hay como una comunión entre los sonidos que es muy equilibrada, nadie te roba el show, siempre están como muy atentos a todo ese clima que se genera ahí. Hay un montón de detalles que si te colgás a verlo, pirás y lo hacen como muy disfrutable y muy bailable. Y para charlar un poco de esta música, de este cuelgue, es que tenemos acá a Juan y... Irán, perdón. que no tenés un nombre fácil, querido. Estoy bien. Bienvenido, Ulises. Un gusto tenerlos por aquí. Hola. Un gusto venir. A mí hoy escuchando un poco esta música y un poco pensando, ¿no?, como en conceptos musicales, siempre se me vino enseguida cómo un grupo tan grande logra como convivir en esta forma, desde la organización, desde la toma de decisiones, hasta componer, ¿no? ¿Cómo logran incluso hasta dejar el ego de lado para que sea todo como más funcional a la música, a la banda? ¿Cómo juega todo eso? Y lento. Lento, sí. Porque está, eso, somos muchos y que como todos estamos en todo, y entonces todo demora mucho también. Pero no sé, también somos todos amigos y hace mucho que tocamos juntos. Entonces, como que también hay cosas que se van haciendo más fácil. Ya más o menos sabes qué van a pensar los otros o qué no, y hablar y fumar y. Y que se van dando las cosas. Y tocar, tipo, tocar una y otra vez. Que ahí hay otra parte de la química, ¿no? Más allá del humano, de conocerse el tiempo, el hecho de compartir la música juegan otras cosas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo elaboran las composiciones con. Porque son todos muy, muy buenos músicos, son gente que está en la música hace mucho tiempo, y bueno, ¿cómo logran, tipo, decir, bueno, yo traje una canción, va por este lado, y empiezan a aparecer cosas? ¿Cómo se arma todo eso? Así. Tal cual. ¿Así? ¿Pero no hay siempre uno? Sí. ¿Hay uno que vuelca por lo general las canciones o...? No, todos. O sea, surgen de, sí. No sé todos, pero de varios surgen las ideas así como iniciales. Y mayoría de las veces no son canciones. No es como tengo una canción, sino tengo una idea. O tengo una parte o dos partes. Y es tocarlo y todo el mundo empieza a tocar arriba a ver lo que pasa. Y de ahí empezar estaría bueno que esta parte corte, esta parte sea más larga, esta sea más corta, y ahí entre todos empezamos a meter cuchara. Bien. Porque igualmente, o sea, son temas que como que no tienen una estructura muy tipo formato canción, cosa, ¿no? Tienen como, es más descontracturado, ¿no? Juega por otros lados, más como experimental. Sí. Y a la hora de tomar las decisiones de, bueno, qué va, qué no va, o sea, se generan conflictos, se generan cosas, hay más, no sé, cuando todos están de acuerdo, ¿verdad? Hay más consensos o... ¿Cómo se da toda esa jugada? Sí, hay diferencia de ideas, bastante diría. A veces votamos y a veces es medio como que discutimos y presentamos las ideas y alguno cede, como que, ok, probemos. Y escuchamos y bueno, se va dando así. Ahí juega mucho entonces el factor humano, ¿no? Llevarse bien, el hecho de ser amigos, el hecho de bancarse, sí. ¿No? Y también, o sea, ahora más que antes está probar. Y como no decir ni que no a nada de uno, es tipo, probémoslo y si lo tocas. No, si te gustó como sonó, no vas a decir, tipo, me gusta más mi idea. Claro. Como también empezamos a hacer todo más en función a lo que pedía, a lo que van pidiendo las canciones. Bien. Aún así, ustedes como que mantienen un estilo, ¿no? En su música. Acá hay como un hilo conductor ahí que se mantiene. ¿Eso es algo que se da más orgánicamente? ¿Es algo que se da, lo charlan antes? Mira, queremos que vaya por este lado. O Se da solo, ¿no? Sí. Tenemos gustos, o sea, todos tenemos gustos musicales diferentes, pero coinciden en muchos lugares también. Entonces, en esos lugares donde coinciden es donde... Donde exploran más. Sí. Y cuando queremos hacer algo a propósito, no nos sale. O sea, no podemos decir, vamos a hacer un tema, dos puntos, género. O sea, lo hemos hecho, lo hemos intentado. Y lo que sale es, o sea, está de más, pero ni a ganchos es porque es también quiere. Porque también como que cada uno hace lo que quiere en su instrumento. Entonces, normalmente vos capaz que llegas con una idea, te imaginas algo, no sé, re metalero, y de repente la batería es re tranquilita y ahí ya la idea se fue para otro lado. Entonces, como que ya cuando venís con una idea en la cabeza, ya sabes que se va a deformar. Porque no es tipo, te muestro esto, vos haces una batería así, o vos haces un bajo. Es, te muestro esto solo y todos los otros seis les ponen lo primero que les sale arriba. Después sí, a veces empezamos tipo, este tema está como medio chato, vamos a hacer o que baje más o que suba más. O sea, siempre la idea está como que la canción, o sea, si se puede charlar de algún concepto, tenga como una energía, ¿no? Que no sea algo chato, que sea algo power. ¿No? Que suba. Sí, se da un poco solo. O sea, no es que sea solo, pero quiere decir, pero se da de tocar y de ir para adelante. O sea, las ideas son ideas. después se toca y gusta o no gusta. Bien. Sí. Ahora, con el tema de la voz, ¿en algún momento pensaron, en, no sé, se les pasó por su imaginar decir, oh, estaría bueno tener una voz, estaría bueno tener una letra para esto? ¿Nunca le surgió a ninguno de todos los que son ahí de esa idea decir, oh, vamos a cantar? O sea, hay un disco que tiene un par de... que son como coros, todos cantando al mismo tiempo. Sí. O hay uno que fue... estamos grabando un disco con Fabri y... a él se le ocurrió algo y lo cantó y dijo, se me ocurrió una letra y la grabó. Pero después como que de nosotros, creo que para empezar ninguno es bueno como escribiendo, entonces a ninguno se le ocurre nada para empezar que suene bien o que esté bueno. Como que ninguno de nosotros es muy bueno, creo, expresándose con las palabras. Con palabras. Y después, o sea, estamos abiertos a que pasen cosas. Un amigo en un momento quería hacer Rolling, ya no está acá, pero un cover de una banda y la quería cantar él y lo ensayábamos un tiempo, al final no lo hicimos porque estaba, pero como que tampoco es tan cerrado. Claro, no. Claro, sí. Y a modo de broma, alguna vez lo hemos hecho también. Sí. Es que pero más a modo de broma entre nosotros. Cuando hacemos, tiramos algo, es espantoso. Entonces es como más chistoso y la dejamos por ahí porque. Bien, ahora esa ausencia de voz, ¿en qué cosas cree que ustedes lo favorecen? Porque es un desafío, ¿no? Que no haya voz, ¿no? Que por lo general cuando uno está como programado a enfrentarse a una banda que va a tocar y va a tener una voz con un mensaje. Sí. ¿No? El tema es que nosotros no estamos programados para eso. Nos gusta mucho la música instrumental. Claro. Entonces, eso es algo que a todos nos pasa. Sí, no es un desafío para nosotros como músicos hacerlo. Porque escuchamos mucha música instrumental. Capaz que para quien escucha, sí. Y de hecho, ayer estaba conversando con una persona y le pregunté cómo estuvo el toque de que tocamos hace un par de semanas. Y me dijo, al no haber voz, mi mente se iba a imágenes y a historias. No había una concentración en algo que ocupe la atención así constante. Entonces, no lo había considerado. De hecho, no lo comenté todavía con la banda, pero me pareció re interesante. ¿Se están enterando? Creo que una de las ventajas puede ser esa misma, ¿no? El que no hay voz y que viajas con la música. Es que, que es tan común el escuchar una letra, como decís, que te lleva la concentración a entenderla o a imaginarte lo que la letra quiere decir, que ahora escuchando esto que escuché y algo que escuché en internet, no escuché mucho, tengo que admitir, pero es algo distinto, es muy diferente y te hace percibirlo de otra manera. Me parece que eso es una ventaja. Para mí lo que está bueno, que me pasa con otras bandas que escucho instrumentales, es que también como que una misma canción en diferentes momentos me puede generar cosas re distintas. Que con canciones como que te vas muy a la letra muchas veces, entonces como que asociás cierta canción con cierta idea más que todo por lo que dice la canción, y si no tenés como palabras que te bajen a tierra, es como más un sentimiento que capaz que depende cómo estás ese día o lo que sea, te cambia mucho el... Eso es como una motivación a la hora de escuchar música instrumental, digo, porque los dos lo nombraron como que tipo nosotros por lo general escuchamos música instrumental, ¿no? Sí. Esa sí. Es como una motivación esa, que no te quede la cabeza como limitada a la expresión de la letra, lo que quiere decir, a donde te quiere llevar, y más que sea un viaje por la música. Yo no lo pienso tanto, en verdad, es como... yo soy de escuchar música todo el día, o sea, me despierto, pongo música y me voy a dormir con música. Y entonces está, y escucho de todo, o sea, no es que no escuche cosas cantadas, pero como que no sé, por momento lo que más escucho suele ser cosas instrumentales. No sé, por algún lado como que no lo tengo tan racionalizado, pero por algún lado como me llegan mucho, como me emocionan bastante. Y creo que también lo que está bueno muchas veces al no distraerte con la letra también pasan a ser como re funcionales para hacer otras cosas. Cuando estás escuchando música todo el tiempo y capaz que no le prestas tanta atención, vas a ser como más música funcional para lo que estás haciendo. Capaz que no te vas tanto a la letra o a la voz, que es algo como represente, es algo que tenemos como... El oído se nos reba para ahí. O sea que... Y eso me imagino que de alguna manera lo terminás volcando en la música que haces, ¿no? Esa cuestión tipo de escucho la música como algo funcional en mis quehaceres diarios. Y a la hora de hacer música, trato de hacer música, capaz que sin pensarlo, ¿no? Pero sí. Que vaya para ese lado también. Sí, capaz que sí. Que sea funcional. Bien, ahora, 7 personas. Yo desde hoy con que son 7, son 7, ¿no? Sí. Hay un miembro que entra somos y sale. 6, 7. Sí, que vino en los últimos 2 ensayos, entonces ahora somos 7. Ahora son 7. Bien. Ahora, ¿cómo conviven los ciegos? De 7 personas, 7 músicos, gente que está en la música vinculada por diferentes palos, ¿cómo conviven a la hora de laburar juntos, a la hora de sentarse a grabar, ¿no? Que tiene esa cuestión de responsabilidad, de compromiso, de ensamblar cosas. Sí. ¿Qué pregunta? Creo, es que esa pregunta capaz que es personal y cada uno tiene una opinión diferente justamente por ser de ego. Claro. Yo te puedo responder desde mi lugar. Y es que somos amigos y no es nuestro trabajo esta banda. Entonces el objetivo es pasarla bien. No es crecer, que sea sustentable, hacer plata, etc. Meter un hit de verano. No, claro. Va por otro lado. No hay esos objetivos. Entonces mientras la pasemos bien, demás, está. Funciona. Sí, como que el ego a veces como quiere cosas, tiene objetivos. Pero en este caso el objetivo no es ese, entre comillas, crecimiento de cada vez más. No, es más, tipo, pasarla bien, tranqui, no hacerse mala sangre. Y con eso es suficiente. Con esa reflexión, yo iría al siguiente tema. Vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar Katana y volvemos para seguir charlando con vos. Vamos arriba. Escuchábamos Katana de Wo, banda que se va a estar presentando el próximo viernes en este ciclo astral que está organizando la gente de Matías Singer, la gente de la productora Mija, en el Montevideo Lounge Hostel. No me salía la cosa. Ahí en la Ciudad Vieja, un lugar muy ameno que creo que lo vamos a conocer hoy, porque yo el fin de semana pasado no pude ir, pero hoy me parece me largo para ahí. Que viene con una propuesta de todos los viernes, una dupla distinta. A ustedes les tocó con Hijo Adrio, que es una banda que, un poco hablándolo por fuera, tiene algunos puntos en común con ustedes a la hora del tocar en vivo y lo vivencial que se transforma el hecho de hacer música para ambas bandas. ¿Cómo se dio esta dupla? ¿Ustedes la eligieron? ¿Les cayó? En verdad, sí, cayó. Cayó. Por más que nosotros con Hijo Adrio, el otro día estamos contando y creo que ya vamos tocando más de 4 veces juntos. O sea, bien. Hay una relación entre las bandas ahí. Hay buena onda. Sí, muy. Sí, sí. ¿Y ustedes notan esas interacciones que yo les comentaba o fue un día de mierda? No, sí, pero para mí lo que tiene es eso, que las dos bandas, porque ellos también lo tienen, tienen un espacio de improvisación que hace que dos toques no sean iguales. O sea, las bandas que tienen como un formato de canción más estructurado y más cerrado, la ves 2-3 veces y por más que haya alguna cosa que pueda cambiar y una con más emoción o lo que sea, es como musicalmente están cerrados a sonar iguales, más que le puedes cambiar alguna cosa. Cuando tenés partes abiertas a que, o el extremo en que toda la banda puede hacer cualquiera, o que uno o dos tengan como más espacio para hacer lo que quieran en ese momento, es muy distinto. Vas a dos toques y la misma canción cambia mucho porque el ambiente, el lugar, el momento cambia mucho lo que vas a terminar tocando. Entonces, y eso también influye a los otros que están tocando y ahí pues, como que se genera un clima que está de más. Ahora, yo escuchándote a vos diciendo esto, digo, a mí se me pasa por la cabeza un poco la pregunta, digo, ustedes como espectadores, ¿no? A la hora de ir a ver música, ¿son medio reacios, medio bichos, o son tipo más abiertos en general, más allá de que conciban la música desde otros lugares, capaz que no tan comunes, si se quiere? Yo creo que un poco en el sentido de que sí somos un poco, capaz que, no sé si juzgadores o un poco reacios, como decías. Ajá. Pero al mismo tiempo vamos a ver mucha música en vivo. No es que nos limitamos. Entonces como que abrimos muchísimo el abanico y sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Está claro. Si nos gusta, si no, no. Pero abrimos el abanico. Entonces tampoco es que nos vamos cerrando cada vez más. O sea que si yo tengo una bandita, ¿no? Recién estoy arrancando, voy a tocar y de repente veo a Juan y a Irán en el público. Tipo, cagate porque... Ponete nervioso. Nos gusta también muchos tipos, estilos de música muy distintos entre nosotros y cada uno también. O sea, por más que, no sé, a muchos el pop, ponele, nos re gusta y como... esa misma estructura de siempre lo mismo, como está bueno igual verlo a veces, solo que tal lo nuestro como va por otro lado, pero como que también sabemos podemos disfrutar muchas cosas distintas de diferentes bandas, diferentes géneros y diferentes. Bien, eso no nos limita nada, lo disfrutan y lo ven, sí, y sí, después sí. Descartan lo que sirve, lo que no. A la larga, si haces un top 5 de los mejores toques de mi vida, casi todas las que te voy a decir en algún momento tuvieron una parte que te das cuenta que estaban haciendo cualquiera. ¿Y son de compartirse música entre ustedes o tipo no, cada quien vive su viaje por su lado? No, compartimos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bastante. Sí, y de hecho, como decías, el top 5, si cada uno dice su top 5 de conciertos que fue, dentro de muchos de las bandas hay toques en común. Sí. Entonces, ahí medio como que estamos sincronizados ahí. Qué bien, ¿no? Me gusta la forma que como que conviven en la música. Más allá de cómo vive la banda, de cómo viven, no sé, la escena y demás, es cómo viven la música entre ustedes. Como algo que los une más allá de otras cosas. Sí. Sí. Está bueno. Sí. Y todos somos de eso, de escuchar mucha música. O sea, como que es un tema muy importante en la vida de todos. Ahí va, es como que el... Sí. Nunca van a hablar de series ustedes, siempre van a hablar de música. También. Ahí va. Pero la música es como que es un sí o sí en la vida de todos, sí. ¿Sí? Todos los días, sí. Bien, ¿cómo viven esta convocatoria, ¿no? A este ciclo que se está gestando todos los viernes, el punto que les tocó, ¿cómo lo viven ustedes? Como algo, no sé, o sea, no sé si una amistad con Matías, que Matías sí. Dijo... ¿Cómo se dio todo eso? Sí, nos preguntó para tocar ahí, fue de una, fue tipo, sí, vamos obvio. Y este tipo de movidas así, hechas entre las bandas y como esta unión, está de más. Se da algo que está de más, que está buenísimo. Como todo, como estuvo encarado desde el principio y como el, está de más. O sea, es el tipo de cosas que nos gusta hacer. Claro. Mismo como el festival que hicimos el hace un par de semanas atrás, que lo hicimos entre las bandas, como nos re gusta armar las cosas de esa manera. Y hay, como que terminás... hay una cosa que se da rarísimo entre bandas, que está además que se da, tenés como una amistad con un montón de gente que capaz que no son tus amigos como de la vida, sino que es gente que tocaste un par de veces, pero es como re fuerte lo que vivís en unas horas, que es como que después se crea como un vínculo que está además. A veces pasa pila cuando vas a tocar afuera, que capaz que ves una banda una vez, pasás un día juntos y después no los ves por uno o dos años y después es como... Está bien. Y es como que se genera una cosa ahí entre bandas que está de más. Es muy, la conexión. Es muy del espíritu banda eso, ¿no? Sí. Esa sí. Cuestión de generar comunión, ¿no? Sí. Y que y de alguna manera autogestionarse los toques, autogestionar y hacer un circuito, ¿no? Construirlo. Desde juntamos, vamos a tocar y es otra historia. Cuando quedan las productoras de lado, cuando quedan los Cosquín Rock por, ¿no? A cagar con todo. Y se genera otro tipo de ambiente, otro tipo que no solamente se disfruta de la música, sino para los espectadores es distinto. Sí, yo creo que también que lo te das cuenta que hay algo ahí, como sí. Que hay una calidez atrás, como que no es todo tan frío, no es como que ya terminó, te apagan las luces, te andás, cerrás, llevás, ¿no? Como que hay un ambiente, se genera como un ambiente que la terminás pasando re bien. Si tuviera que ponerle imágenes a esta conversación que estamos teniendo, enseguida me remito al toque que tuvieron ustedes en Tristán Narvaja, que cortaron ahí el día de la Marcha de la Diversidad, sí. Y que Camila Caballero sacó unas fotos preciosas de ese evento, y que se notaba en la cara de la gente y en la cara de ustedes como un disfrute mutuo, ¿no? Zapado, había con un clima ahí particular que lo hizo como muy ameno. Bueno, ¿y qué tienen por delante? ¿Tienen pensado grabar? ¿Están metidos en ensayos? ¿Están metidos en hacer plata en los toques que hacen ustedes? ¿O para dónde viene la mano? Está el toque este ahora con Hijo Aéreo. Sí. Después nos tocamos hasta fines de noviembre. Y ahora tenemos dos temas que ya los grabamos, que los están por mezclar. Hay otro tema que lo grabamos, pero todavía tenemos que editarlo y ver qué onda. Como le falta pila de trabajo todavía. Y haciendo temas nuevos. Bien. O sea, suerte para que mezcla, ¿no? Me quedé pensando, suerte para que mezcla, ¿no? Toda esa música ahí, Igual lo mandamos bastante cocinado. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, pasa que también ustedes son gente que también labura desde ese lado y me imagino que saben cómo mandar el material más digerible. Ahí va, claro, está bastante digerido, sí. Bien. Sí. Bien. Sí. Bueno, lo recordamos, viernes 18 en Motivo Hostel. Lounge Hostel. Junto a Hijo Aéreo, una fiesta que arranca por lo general desde las 10 de la noche, con música de Mija, hay comida, sé que el ambiente por lo que dicen es como muy ameno, lugar muy amplio, sí. Un lugar nuevo, para ver qué onda, para explorar, a ver qué pasa. Pila de tragos, algo que también... Llama la atención. Bien. Vasos lindos y cosas así. Con luces y colores y cosas... Bien, para la música ustedes pueden decir eso, ¿no? Y a mamarse y... Viernes 18, entonces, Ulises, les agradezco un montón que se hayan arrimado. Es un placer charlar con ustedes. Gente que, más allá de haberlo visto tocando, demás, se ve como que hay un carisma particular. Me caen bien sin conocerlos. Así que vamos arriba. Nos vamos escuchando The WOM. Nos vamos a escuchar de nuevo. Vamos a escuchar todos los temas de WOM. Sino vamos a escuchar el tema, se llama De Nuevo. Y volvemos para dar cierre a Universo por el día. Ulises, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.